De Victoria Rodríguez y el almacén se llama Mis Detalles. ¿Te has visto afectada por las reparaciones que se están haciendo en la vía? Claro, por supuesto, se han mermado las ventas, pero también la inseguridad. O sea, nos hemos visto abocados a mucho vicioso, mucha gente sospechosa por este lado. Entonces, a veces eso también la gente, por temor, sobre todo el tiempo que estuvo tapada con esa lona verde, la gente sentía mucho temor de pasar por aquí. Entonces, fueron momentos difíciles. Sobre todo que el alcalde mandó a cerrar sin motivo y sin razón. Desde noviembre, diciembre, enero, vinieron a aparecer trabajadores a finales de enero. Entonces uno nos explica por qué cierran 2 meses y medio sin tener trabajador alguno haciendo la obra. Entonces, pues todo eso nos afectó porque hay gente que no tiene dónde parquear, toda esta área continuamente cerrada. Entonces eso a la gente le ha dificultado.